¿Quién iba a creer con esa carita que tiene? ¿Qué veneno escondes inyectando tus placeres? Lo malo que uno hace en la vida siempre se paga. Pagar es lo que me has hecho, tú no vales nada. ¿Qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. Porque lo que no sirve estorba. ¡Ay, Paola Jara! Tanto te amé que mi vida nada me importaba. Hasta el punto que pensé que nada me faltaba. Pero tú con tu arrogancia todo acababas. Me cansé y ahora de ti ya no quiero nada. ¿Y qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más por mi camino. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. ¿Qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? ¿Que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más por mi camino. Amarte no tiene sentido.